siento que palpita esa negra margarita que deshoja mi deseo. Si quieres que yo sienta que tus besos dan sentido a mis caricias, no me hables del futuro, nada de eso entre nosotros, no eres tú mi porvenir. Si quieres que te quiera, dame amores, no me pintes de colores lo que nunca va a existir. Promesas. Capricho pasajero. La noche que tú y yo nos encontramos, éramos náufragos sin vida. A conciencia nos enamoramos, con el alma a la deriva, para olvidarnos del amor. Seguimos amarrados al silencio, cada vez que del pasado habla nuestro corazón. Promesas, promesas no quiero, amores eternos tampoco. Promesas, promesas que luego se lleva el olvido sin querer poco a poco. Promesas, promesas que luego se vuelven olvido sin querer poco a poco.